El colectivo Xochiquetzal surge en 2016 con el objetivo de generar procesos creativos y culturales en la población joven y adulta de Xochimilco. Y desde sus inicios se ha enfocado en incluir, a través de diversas manifestaciones culturales, a los miembros de la comunidad en actividades de formación artística, talleres de dibujo, pintura, gráfica y arte objeto, entre otros, así como diversas actividades culturales, tales como conversatorios y exposiciones. Cuidando siempre la formación artística de los participantes, Colectivo Xochiquetzal ha invitado como talleristas a artistas y maestros consagrados en dichas disciplinas, propiciando el desarrollo creativo y la capacidad de reflexión de los participantes de la comunidad, se busca incentivar una transformación personal en función de una transformación social. El colectivo Xochiquetzal surge en 2016 con el objetivo de generar procesos creativos y culturales en la población joven y adulta de Xochimilco. Y desde sus inicios se ha enfocado en incluir, a través de diversas manifestaciones culturales, a los miembros de la comunidad en actividades de formación artística, talleres de dibujo, pintura, gráfica y arte objeto, entre otros, así como diversas actividades culturales, tales como conversatorios y exposiciones. Cuidando siempre la formación artística de los participantes, Colectivo Xochiquetzal ha invitado como talleristas a artistas y maestros consagrados en dichas disciplinas, propiciando el desarrollo creativo y la capacidad de reflexión de los participantes de la comunidad, se busca incentivar una transformación personal en función de una transformación social.